Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos ahora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web tienes la escucha online y también los podcasts, para escucharnos cuando y donde te dé la gana. En fin, nos vamos a ir ya con Otro Mundo es Posible, con nuestra compañera María José Rodríguez, y también tendremos el En Plata Fondo con nuestra compañera Almudena Herranz, así que no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a saludar ya a nuestra compañera María José Rodríguez, que hoy, bueno, vamos a hablar en Otro Mundo es Posible del cuero vegano. María José, bienvenida. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias. Últimamente todo es vegano, ¿eh? Hay vinos veganos, la comida vegana, está muy en boga el tema del veganismo, pero esto del cuero vegano ya me ha dejado alucinando. Pues sí, la verdad que sí, que son buenas noticias, ¿eh? Porque te das cuenta con este espacio, me da muchas alegrías. Yo espero que a la audiencia también, porque estamos constantemente corroborando cómo hay muchísimas personas, empresarios, emprendedores, instituciones, bueno, entidades de todo tipo y personas a nivel individual que están apostando porque Otro Mundo sea posible. Uh-huh. Y este es un ejemplo más de estas investigaciones, de estas inquietudes que venimos a presentar hoy en Otro Mundo Posible. Bueno, pues vamos a hablar de esto del cuero vegano, que me llama mucho la atención. Sí, porque además no, es un nuevo material, claro, que no solamente es importante para el medio ambiente, sino también para la moda y sobre todo, por encima de todo, por el respeto a los animales. Mm. Y bueno, los protagonistas son dos jóvenes mexicanos que han inventado este nuevo material, creado a partir de una planta que se llama nopal, que nosotros conocemos como chumbera, ¿vale? Que es el símbolo además del país de México, y que se da en el desierto. Necesita muy poco cuidado y al mismo tiempo limpia el suelo donde crece. Imagínate todas las ventajas que tiene, ¿no? Madre mía. Y bueno, es una especie de cactus que se utiliza como alimento, también se utiliza para biogás y que ahora también empieza a tener este nuevo uso, que es tan importante porque va a poder sustituir el cuero tradicional, evitando así mucho sufrimiento animal, como decíamos antes. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que yo creo que tiene muchísimas ventajas. Obviamente la implantación será paulatina, no se puede cambiar las cosas de un día para otro, pero el hecho de tener esta alternativa para muchas personas que ya, como en mi caso, nos planteábamos nos cuestionábamos si consumir materiales o productos hechos con cuero animal, pues esto nos permite evitar ese conflicto, ¿no? ¿Y es lo mismo? O sea, ¿es igual, María José? Sí, sí, tiene las mismas características, o sea, es perfectamente sustituible uno por otro. Mira, la palabra cuero proviene del latín scurium y significa piel de animal curtida. Uh-huh. De ahí viene, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que llamarle cuero vegano es un poco contradictorio, pero bueno, es un poco por identificar el producto y ayudar a sustituir al anterior. Sí. Es verdad que el cuero nos ha acompañado durante todo nuestro proceso vital, a la humanidad me refiero, porque es un material que data de los comienzos de la civilización, cuando nuestros ancestros pues cazaban grandes animales y luego utilizaban sus pelajes para hacerse abrigo o protegerse del frío, incluso hacer cabañas. Bueno, ya sabemos que los colmillos se utilizaban para fabricar armas y la piel del animal, o sea, se utilizaba todo, ¿no? Como se suele decir del cerdo, ¿no? Sí. Se utilizan hasta los andales, se aprovechan, ¿no? Mm. Bueno, pues la piel se utilizaba para hacer calzado normalmente. Y después ya pues bolsos y ya fuimos evolucionando en cuanto a los productos que éramos capaces de fabricar. Bueno, pues es verdad que ese material requiere un proceso de elaboración también complicado, porque primero hay que eliminar el pelaje o el plumaje, depende del animal que estemos hablando. Uh-huh. Luego se somete a distintos procesos para que mantenga sus propiedades y no se vaya pudriendo. Y bueno, hay varias técnicas para conseguir que mantenga su flexibilidad, y porque claro, por un lado hay que secarlo, pero por otro lado tampoco puede secarse tanto que se rompa. Claro. Tienes que ahí conjugar entre flexibilidad y resistencia. Entonces, bueno, pues conocemos el cuero cocido, el cuero teñido, el engrasado y el charol. Que yo no sabía que el charol venía de ahí también, de mismo, parecía, ¿no?, como más plasticoso, pero no, es un terminado con un barniz, pero es cuero. Curioso. Entonces, bueno, el origen de este cuero pues podía ser bovino, o sea, de las vacas o de los bovinos en general, de los caprinos, equinos, que son los caballos, uh-huh, porcinos, los peces, incluso, que yo acabo esto, de... Esto sí que no lo sabía yo. De estas cosas que aprendes cuando preparas el programa. Uh-huh. Los cérvidos y los reptiles, que eso sí, ¿no? Que hemos, sí, visto muchos zapatos, bolsos de serpiente. Además, como un estatus social alto, el tema de los zapatos, claro, de serpiente. Claro, dependiendo bolso, de la dificultad de obtener la piel, pues sube el precio y ya pues es un elemento de distinción social, incluso. Que yo creo que eso va en retroceso porque ya digo que hay muchas personas ya, afortunadamente, y pertenecientes a todas las clases sociales, precisamente quizás las más altas o media, que tienen esa inquietud de no ponerse nada que esté hecho con un animal, ¿no? Sí. O a fuerza del sufrimiento de un animal o de la muerte. Entonces, bueno, pues es verdad que ya existían algunos materiales sintéticos que intentaban sustituir al cuero real, como por ejemplo un cuero vegetal que combina el caucho con el algodón, pero al final estás usando el caucho, que es petróleo y que no deja de ser un elemento contaminante para el planeta, y bueno, aparte pues no ofrecía las características necesarias como para ser un competidor bueno de cara al cuero animal. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este nuevo producto lo han creado dos mexicanos, como decía antes al principio, que se llaman Adrián López y Marte Cazares, y que han estado investigando durante más de 2 años, y a base de una planta, como os decía también al principio, un cactus que se llama nopal, pues están revolucionando el mercado, porque no solo ofrece unas características más que adecuadas, sino que elimina el maltrato animal y cuida al medio ambiente. Uh-huh. La marca que ellos han creado se llama Deserto. Deserto. Deserto, con 2 S. Y bueno, pues yo creo que identifica bien el producto porque es una planta del desierto que además necesita muy poco cuidado, solamente con el agua de 1 o 2 veces de lluvia durante el año ya se mantiene, con lo cual estamos haciendo también un favor importante al medio ambiente con el uso del agua que ya hemos hablado muchas veces, del mal uso que se hace de ese recurso natural, ¿no? Me llama la atención esta planta, lo que llamamos aquí las pencas, porque penca, ¿sí?, es como que se está redescubriendo e incluso se ha introducido en la comida. Sí, sí, sí. Es en México lo utilizan como alimento, no solamente para las personas, sino también para el ganado, incluso para las medicinas. Sí, que me recuerda, o sea, me recuerda como en su momento, bueno, el cáñamo, ¿no?, que se utiliza para muchísimas cosas. Pues me, uh-huh, recuerda un poco esta planta también, un poco redescubriendo que puede servir para muchísimas cosas. Sí, curioso. Tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en México, que es, digamos, la planta típica, ¿no?, del país. Bueno, pues este nuevo material tiene muchísimas ventajas. Vamos a ir un poco, ya hemos adelantado algunas, pero vamos a enumerarlas, ¿vale? Para que tengamos una idea más completa de lo que estamos hablando. Primero, tiene la misma consistencia que el cuero convencional. O sea, estamos hablando de un material que es perfectamente sustituible por el otro. Perdón, el teléfono. Es imposible, hoy, no se puede parar. Hoy tenemos, los demás están silenciados, pero este no. Hoy tenemos en todas las conexiones con muchos ruiditos. Me ha pasado a otros compañeros, ¿no? Muy divertido. Bueno, con José Luis Pérez. Que no insista. Con José Luis, con el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de Gracia. Hemos escuchado hasta campanarios, o sea que imagínatelo. Bueno, eso está bien, ¿eh? Eso es un ambiente propio total, del tema. Total. Sí, sí, no está mal, no está mal. Eso es bonito y agradable. Curiosidades. Mira, ahí lo tenemos. Vamos a insistir, porque la gente no entiende que si no le coges porque estás ocupado. Insiste. Bueno, nada, nosotros seguimos colgando y después ya lo recuperaremos. Exactamente. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, pues como decía, el nopal, este material, esta materia prima, es muy versátil, porque se utiliza también como alimento para personas y el ganado, para medicina, para la industria aeronáutica, como sustituto del plástico para pajitas y cubiertos biodegradables, incluso para fabricar biogás. O sea, imagínate ya todas las aplicaciones que le han encontrado a este, bueno, la verdad, es excesivamente insistente esta persona, ¿eh? Increíble. Yo creo que se va a llevar el premio. Sí, sí. De la semana. Totalmente. Merece que lo llame en cuanto termine del programa. Vamos. Lo prometo, lo voy a llamar. Porque se lo merece. Después decimos que además el cultivo de nopal es muy sencillo, no necesita mucha agua y se adapta prácticamente a cualquier suelo. Es un vegetal muy noble que no requiere de mayores cuidados y además aporta beneficios como limpiar el suelo en el que crece. Después también hemos mencionado que evita el maltrato animal, ya que no requiere sacrificar animales para poder fabricarlo. Mm. Evita la crianza de ciertas especies con el consiguiente gasto de cultivo para su alimentación. Ya sabemos que las vacas, los pobres, tienen muy mala prensa últimamente, porque bueno, ya se sabe que para producir un kilo de carne de vaca, pues hay que producir miles de kilos de alimentos, sí. O sea, de cereales, muchísima agua y después, bueno, pues que contaminan mucho con sus pedetes. Mm. El metano. El medio ambiente. Sí, sí. El metano. Después, bueno, pues también otra de las ventajas es pues que es igual de flexible y resistente que el cuero natural, que ya lo hemos dicho también. Se adapta a prendas de vestir, a calzado, a bolsos, a carteras, a muebles, incluso a tapizados de asientos para coches y aviones. ¡Madre mía! ¿Sabes? Entonces, bueno, pues la verdad es que es un producto, yo creo que sí, que va a revolucionar el mercado y que poquito a poco se irá implantando. Y el desierto de México va a estar verde desde el satélite, claro, verde amarillo. Tú fíjate, va a estar verde. Tú fíjate, a ver si te lo ves como yo este planteamiento. ¿Cuánto tiempo llevan esas plantas en la tierra? Y que ahora redescubramos esto, pues me resulta muy, muy curioso. No sé si te pasa lo mismo a ti que a mí. Sí, bueno, es que la necesidad obliga. O sea, es cuando surge la necesidad, es cuando nos da por investigar otras formas de mejorar lo que tenemos. Cuando creemos que con lo que tenemos es suficiente, pues disfrutamos. Sí, pero que hemos pero estado... cuando hay una crisis, pues cuando investigamos y buscamos nuevas fórmulas para resolver nuestros problemas. Hemos estado muchos años mirando para otro lado y buscando las alternativas donde no deberían de... de estar, ah, sí, ¿no? Te refieres por la carrera espacial, ¿no? Esa es otra, claro, sí. Mm. Que, sí. Que fíjate que también me resulta muy curioso que la carrera espacial y lo de irse a Marte, en Marte, donde van a vivir los colonos, esos futuros colonos que antes de 2030 se supone que van a ir hacia Marte, van a vivir en cuevas, como vivía la humanidad en sus tiempos, ¿no?, ancestrales, que es muy curioso. Hombre, a mí, lo que pasa es que a mí eso me da que pensar... que muy mal tienen que ver el futuro como para que sigan apostando por esa alternativa tan... Pues yo creo que es más cuestión de expansión y de buscar otros territorios y otras de riquezas. De propaganda, ¿no? Claro. Quizá, ¿no? Sí, bueno, yo creo que están buscando una alternativa ahí muy alejada para por si acaso. No lo Pero sé. Por Dios, si es que la Tierra es un paraíso. ¿Cómo vas a preferir vivir en Marte dentro de una cueva? Ah, no. Yo desde luego, lo que hay es que seguir luchando por este planeta y mejorándolo día a día y buscando fórmulas que nos permitan parar esa destrucción que hemos hecho durante los dos últimos siglos, sobre todo desde el desarrollo industrial, y podernos quedar aquí, que es donde tenemos que estar, en eso, nuestra madre. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno. Vamos, yo en mi opinión personal, vamos. No, pues está yo bien. Pienso que habría que esos recursos mejor distribuirlos aquí en la Tierra. Que yo creo que muchas necesidades que cubrir, sí, muchas personas a las que atender y... El avance tiene que existir, ¿no? Bueno, al final es cuestión de los tiempos que corren y estamos descubriendo muchas cosas. Y está muy bien a lo mejor esa carrera espacial o esa investigación de otros mundos, pero yo creo que antes habría que solucionar muchos problemas en nuestro planeta. Pues antes sí, en mi opinión. Yo primero creo que hay que arreglar la casa y después pues, irse de fiesta. Exactamente. Ni más ni menos. No lo podría haber explicado mejor. Bueno, pues continuamos con nuestro tema de hoy. Y decir también que, fíjate, que permite teñirlo de diferentes colores. Con lo cual, pues te da muchísimo más juego a la hora de utilizarlo para distintos productos. Uh-huh. ¿Vale? Es un material biodegradable. Que es curioso también, ¿verdad? Sí. Y libre de polímeros. Lo de polímeros lo he tenido que buscar en Google, ¿vale? Porque yo lo he escuchado, pero no sabía exactamente qué. Yo pensaba que eran como unos tipos de plástico, pero no. No. Son también sustancias químicas que resultan de un proceso de polimerización, con lo cual no te dice mucho en el diccionario. No, tampoco. Pero bueno, las proteínas de almidón o el caucho natural son polímeros sintetizados por los seres vivos. O sea, podemos más o menos entender lo que es un polímero. Es bueno. Un material químico que se obtienen de algo natural, pero con un proceso químico pues parecido al de los plásticos o algo así, porque el resultado es parecido. Ajá. ¿Vale? Similar. Y bueno, las dos últimas ventajas son que es ambientalmente sostenible y 100% natural y transpirable y dura por lo menos una década. Wow. Pero el problema de los cueros sintéticos es que no son transpirables, te sudas mucho con ellos. Sí. Y que no duran, ¿vale?, tanto. Entonces, este como es natural, pues es transpirable. En el momento que se seca un poco, los cueros estos sintéticos se empiezan a cuartear y a partirse. Uh-huh. ¿Bien? Pues en este caso no es así. Así es que, ¿vale? Y después, bueno, pues el proceso de fabricación es verdad que no es muy simple, según he podido comprobar, no es simple, tiene su complicación, pero bueno, también lo tiene el del cuero natural, porque se cultivan de manera orgánica, o sea, como cualquier otra planta. Ya decimos que no necesita un suelo especialmente rico ni mucha agua, con lo cual pues muchos terrenos podrían ser susceptibles de sembrarse con esta planta. Uh-huh. Y bueno, pues una vez que se cortan, se trituran y por un proceso industrial esa masa se congela y de ella se extrae una proteína vegetal que es la que se mezcla con algodón y se deja secar al sol durante varios días. Madre mía. A partir de ahí se inicia el proceso de confección, una vez que ya salen dos rollos de tela, digamos, ¿no? Como una tela. Una pregunta. Pues entonces a partir de ahí pues ya se empiezan a confeccionar, vale, dependiendo del producto que queramos hacer. Tengo una pregunta, porque es que resulta de que todo lo que lleva la coletilla vegano, resulta que le suben los precios de una manera loca. Todo lo que lleva un poco la coletilla de ser eficiente o saludable para el medio ambiente, desde coches eléctricos, que ya está demostrado que los componentes de los coches eléctricos son mucho más baratos que los componentes de un motor de combustión, y sin embargo los coches eléctricos son muchísimo más caros que los coches de combustión. Cuando vas a comprar al supermercado pasta vegana, cualquier cosa vegana, es mucho más caro que su variante procesada o industrializada. Claro. ¿Esto también va a ser más caro que el cuero normal? Pues la verdad es que yo he investigado el tema por distintos medios de comunicación y he cogido información de un sitio y otro, pero del precio no hablan nada. Pone que es competitivo y que ya están teniendo muchísimos pedidos. En este caso no creo que sea más caro, porque pienso yo que es mucho más caro la crianza de los animales que la de una planta, que no requiere prácticamente ni instalaciones ni prácticamente cuidados. Me da la sensación que no es así, porque además ellos lo han, a estos dos mexicanos, que los dos son dos mexicanos potentes, ¿no? Yo creo que de familia detrás, recursos, ¿no? Sí, que los dos tienen formación universitaria y presentaron el producto en la Feria de Cuero de Milán, que es la más importante del mundo de este producto. Uh-huh. Ellos, en los distintos reportajes que yo he visto, incluso de televisión de México, del informativo, porque le están dando mucha importancia a este descubrimiento, bueno, pues cuentan con una fábrica ya y dan 43 empleos directos y 600 indirectos. Madre mía. O sea, que estamos hablando ya de un volumen importante. Y bueno, tienes unas expectativas muy buenas porque ha habido un montón de empresas que ya se han puesto en contacto con ellos y le han hecho encargo. Lo que pasa es que ellos tienen ahora mismo una capacidad de producción de 1.200.000 metros mensuales, porque la fábrica que tienen, pues ahora mismo pueden producir esa cantidad. Sí. Y con posibilidades de crecer el 30%. Si no, ya tendrían que hacer una otra inversión para otras fábricas. Ellos tienen la plantación en Aguascalientes y la fábrica está en Ciudad de México actualmente. Bueno, yo todo lo que... Estaremos pendientes porque... Si es para mejorar, claro, a mí me parece una idea maravillosa. Ahora, que sea para mejorar. Vaya, que me quedo sin voz. Digo que sea para mejorar y no para especular. Claro, ¿no? Bueno, esto... Pero el mercado es así el mercado, como no te adaptes a los precios, te deja de lado, ¿eh? Hombre, tienes claro. que ser competitivo, no solamente sí, sí, sí. tiene que ser un producto alternativo, sino que tiene que poderse utilizar, pues si no. En eso estamos de acuerdo. Uh-huh. En fin. Y bueno, simplemente para terminar, decir que ya ha habido otras marcas que han intentado lo del cuero vegano. Por ejemplo, H&M presentó una chaqueta fabricada en cuero vegano de piña. También de piña presentó Hugo Boss unos zapatos, también hechos con cuero de piña. Y hay otra marca que no sé pronunciar, no la voy a decir, ¿para qué? Porque será alemana o algo así, que había presentado unas zapatillas hechas con cuero de oliva que es aceituna, claro. Sí, sí, claro. Bueno, o sea, que quiero decir que por ahí van los tiros y que estos mexicanos, la verdad, que han estado listos y después de 2 años de investigación han sacado al mercado un producto que yo creo que va a revolucionar sí. mucho. Espero que sí, porque eso, como decimos, va a ser bueno para el medio ambiente y sobre todo para evitar bastante sufrimiento animal. Exacto. Bueno, no sé si quieres apuntar algo más. Nada más, por primera vez voy a terminar un minuto antes del tiempo. Rapidísimo, ¿eh? Está súper bien. María José Rodríguez, muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, adiós. Un saludo y feliz semana. Igualmente. Poquito a poco, vamos a ser un beso. Disfruta de Ahora Radio estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Bueno, nosotros nos vamos ya con Empleate a Fondo. Vamos a saludar a nuestra compañera Almudena Ranz. Salud, bienvenida. Buenas tardes, Isra, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Oye, aquí estamos una semanita más. Oye, vamos a hablar sobre empresa, trabajo y vida líquida. ¿Qué es esto? Sí, sí. Bueno, tú sabes que a mí me encanta, y no es que sea una manía personal, es que al final un poco es así, ¿no? Que tendemos a diferenciar la parte personal de la profesional, y yo, como suelo decir, no somos Jekyll y Mr. Hyde, no somos una persona, o Jekyll y Mr. Hyde, o tenemos siete personalidades diferentes, tenemos una única. Por tanto, nuestros valores se presentan en todos los ámbitos de la vida, en el personal y igualmente en el profesional. Claro. Entonces, quería presentaros, estamos hablando de los cambios que vienen, los cambios que en realidad muchos solamente han sido acelerados por la pandemia, etcétera, etcétera. Y me parecía muy interesante para comprender qué está pasando y cómo es mejor adaptarnos, ¿no? Porque a veces podemos dudar de si algo va a permanecer, se queda, no se queda, vendrá, tenemos una opinión, pero es bueno conocer en profundidad algo. Y bueno, ¿habías escuchado, Irra, lo de la sociedad líquida? No tengo ni idea, no lo había escuchado nunca. Vale, pues mira, os voy a recomendar unos libros, ¿vale? Bueno, que busquéis a Zygmunt Bauman, que es el autor y es un sociólogo polaco que además ha sido de Asturias, de computación en el... Tenemos problemas de cobertura, Almudena, pero bueno, se ha entendido de que ha sido príncipe de Asturias este hombre. Bueno, pues este señor... Almudena. Sí. No sé si me oyes, tenemos problemas de cobertura. A ver, me cambio de lugar, a ver si mejoramos. Bien, vale. ¿Ahora mejor? Ahora algo mejor, sí. Decías que había sido príncipe de Asturias este hombre, ¿no? Bueno, pues básicamente es un sociólogo que es el que introdujo este concepto de líquido, que al final tiene que ver pues con la contradictoria fragilidad de las relaciones humanas hoy, de la sociedad en sí, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tu amor líquido, que oye, pues puede ser un símil de cómo nos portamos en la empresa, hablaremos de la empresa, desvela, por ejemplo, la fragilidad, la contradictoria entre las relaciones humanas. Por un lado, por ejemplo, deseamos mucho estrechar lazos y al mismo tiempo mantenerlos lo suficientemente flojos para poder desatarlos rápidamente y sin esfuerzo cuando las circunstancias cambien. O sea, podríamos decir que nos cuesta un poquito el compromiso. Nos hablaba también además de cómo la solidaridad parece hoy, por ejemplo, depender de los beneficios que genera, por tanto no es tan altruista como se debería presuponer, y del amor al prójimo, que es uno de los fundamentos de la vida civilizada. En fin, en cualquier caso, aunque plantea estos dilemas que ocurren hoy, injusticias sociales, angustias que tenemos en nuestra época, pues lo que viene a decir es que hoy todo es líquido, o sea, nada permanece. Así que vamos a ir un poco al concepto de las empresas, porque mira, quizás podemos comprender por qué vivimos con más ansiedad y también ir comprendiendo que este ritmo de cambio no va a disminuir, sino que viene para quedarse. Entonces es bueno que desarrollemos estas habilidades, como venimos hablando siempre, para ser capaces de adaptarnos. Entonces, ¿qué es una empresa? ¿Qué es una empresa líquida? ¿Y por qué sobreviven a la crisis? ¿Vale? Porque estas son las empresas que van a sobrevivir. Así que está bien si estás buscando empleo para que busques una de ellas, o si tienes tu propio negocio, que sepas que debes tener esa capacidad de adaptarnos. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué le ocurre a un líquido, a un gas? Bueno, pues es maleable y se adapta, ¿no? Entonces, no pensamos en una empresa sólida. Antes la solidez era una virtud, era un valor, y hoy en día es un valor que está perdiendo importancia, porque la robustez implica fragilidad, o sea, poca capacidad de cambio. Ya. Así que eso es lo que ocurre con la sociedad hoy. El líquido tiene la facilidad de adaptarse a cualquier envase que lo contenga. Pues lo mismo ocurre con las organizaciones. Las empresas líquidas aceptan los cambios a la velocidad de transformación como esencia del mundo, porque generalmente digamos que ya en cuanto nos adaptamos a algo, o sea, no nos da tiempo a adaptarnos a algo cuando ya está obsoleto. Sí, sí. ¿Vale? Y ya lo percibimos, entonces es importante darnos cuenta de ello. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos del perfeccionismo. O sea, hoy en día, una sociedad tan veloz como la que vivimos, no tiene sentido, porque si yo me bloqueo y me paralizo ante un intento de hacerlo perfecto, para cuando yo quiera lanzarme a un proyecto, a un prototipo, a un negocio, a preguntar por un empleo, ya no tendrá sentido. Lo mismo con la formación. La formación hoy vemos que antaño la universidad era la sede del conocimiento y sin embargo hoy muchas veces va por detrás, ¿no? Salvo investigadores. Entonces digamos que las empresas líquidas o los trabajadores que debemos ser líquidos, al aceptar los cambios y la velocidad de transformación como esencia del mundo actual, podemos responder y adaptarnos con más agilidad a los retos que nos impone el mundo. Así que somos empresas o personas profesionales versátiles. Por ejemplo, lo podemos apreciar ahora en mitad de la pandemia en empresas cuya línea de producción, que estaba alejada de la rama de la medicina, han hecho esfuerzos y han empezado a producir o ayudar en la fabricación de respiradores o material hospitalario. Por ejemplo, ha sido un caso. Se han podido adaptar con facilidad. Y bueno, ¿de dónde nace el término de empresa líquida? Bueno, pues ya os decía que es una adaptación del término de modernidad líquida, ¿vale? Que es otro de los libros que ha escrito Zygmunt Bauman, que explica los procesos de cambios que vive nuestra sociedad. No es un lugar predecible ni netamente ordenado, donde vamos de un punto A a un punto B de manera lineal. Así que antes pensábamos que nos graduábamos, nos íbamos a una empresa, nos dedicábamos toda la vida a trabajar en ella, nos jubilábamos y ya estaba, esta era nuestra vida. Y hoy, y que lo de cambiar era una opción. No, hoy ya sabemos que no solamente no nos vamos a quedar en la misma empresa, sino que además no podemos dejar de estudiar y de actualizarnos. Entonces, hoy cambiamos de trabajo, de rama, hasta de país y de ciudad. O sea, cada vez es todo más vertiginoso. Y entonces, a este concepto, a este proceso de cambio, se lo bautizó Bauman como modernidad líquida, frente a lo estático del pasado. Y entonces, si la sociedad ha cambiado, ¿por qué no pensamos que también ha ocurrido lo mismo en las empresas? Digamos un poquito, vamos a hablar de cuáles son las características de las empresas líquidas, ¿vale? Entonces, o de un profesional líquido, habilidades. Debe ser un liderazgo empático y motivador, ¿vale? Esta es la primera. ¿Por qué? Bueno, los cambios pueden ser y son normalmente inesperados, pero de las personas depende el avanzar o estancarse. Aunque el entorno se muestra poco confiable, los líderes deben mostrar su seguridad y confianza, tanto las capacidades propias como las del equipo de trabajo, y eso solo se logra gracias a una comunicación empática con quienes colaboran con el equipo. Así que es más importante que nunca ser adaptable y comunicarse de forma correcta. Luego, permiten que las personas aporten sus propios proyectos. O sea, aquí toda la competencia no está, o sea, el ritmo de vida no está como para no aceptar toda la información. Y un ejemplo lo tenemos en lo que ha ocurrido también con las vacunas, ¿no? Ha habido, con el tema de la vacunación, está muy de actualidad, siempre hemos pensado, bueno, es que hemos escuchado argumentos como no me fío, ¿no? Al principio, es que antes tardaban 25 años en dar con la vacuna y ahora lo van a hacer en menos de un año. Bueno, pues han ocurrido varias cosas. La primera es obviamente la tecnología, que cada vez la tenemos más desarrollada. Pensar que, por ejemplo, la música es tecnología, claro, ¿no? Herramientas. Entonces, pero que es que todo proceso que hemos generado los sapiens ya es un modo de tecnología. Lo que pasa es que vamos evolucionando y ya cada vez es más sofisticado y lo comprendemos menos. Es más, un sapiens de otra época diría que sería Dios, ¿no? Porque no comprendemos cómo se puede, cómo tú y yo estamos compartiendo con un montón de oyentes y estamos cada uno en una punta de España, ¿no? Y no vemos cómo es, ¿no? Es un acto de fe, ¿no? Digámoslo así. Es casi como un acto de fe. Entonces, con las vacunas ha ocurrido que primero la tecnología ha avanzado, por tanto se hace más rápido, y el punto número dos es que todos los laboratorios y los investigadores han compartido de forma abierta todas sus investigaciones, por tanto todos han ido sumando, porque yo puedo estancarme en un punto, pero si otro está compartiendo otra información, a lo mejor me da la respuesta a donde yo me he bloqueado, y hemos llegado a distintos tipos de vacunas gracias a que toda la información se ha compartido. Por tanto, esto nos ha permitido adaptarnos rápidamente y en un ambiente colaborativo. Claro, además, todos estos años de investigación, de vacunas y de métodos científicos han logrado que tengamos técnicas como el ARN este que se encarga de, de activar nuestras células para que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte que nunca, que así es como es la vacuna de Pfizer, por ejemplo. Hay avances que han propiciado que realmente la vacuna contra el coronavirus se encuentra rápido. Es cierto que el tiempo de estudio pues ha tenido que acortar por la premura, la necesidad de tener la vacuna lo antes posible. Pero pues bueno. Sí, porque estamos, pero ha sido magnífico, ha sido increíble, sí. Ha sido una hazaña humana espectacular. Sí. O sea que sí. Así que aquí todos yo, en cuanto me digan que me vacune, me vacuno. Y claro, a mí me pasa igual. Sí, sí. Bueno, pues una tercera cualidad. Valoran el talento interno y lo hacen saber. ¿Vale? Los puestos de trabajo eternos dejaron de existir hace muchos años. Así que las empresas hoy se manejan con presupuestos más ajustados, ¿no? Porque al final todo es muy cambiante, con los cuales hay que competir además en un mundo global y masificado de opciones. Por tanto, fuerzas como el teletrabajo son las que han ayudado a muchas organizaciones a sobrevivir en estos momentos. Y además es importante ofrecer un salario justo y emocional. ¿Vale? Fíjate, esto es como las compañías de teléfono. ¿Te has dado cuenta cómo todas nos quieren captar, pero cuando somos clientes no nos hacen ni caso? Sí. Y todos vamos cambiando de operadora de una a otra. O sea, o cuando me cambio, me hago la portabilidad, ya me llaman y me ofrecen la super oferta que no me podían ofrecer antes. Mm. Bueno, pues en empresas, oye, es difícil, supone un coste formar a un trabajador y que se adapte a la organización. Por tanto, es muy importante tener políticas de retención del talento. Así que está estupendo ofrecer facilidades y más flexibilidad a la forma a la hora de trabajar, igual que hemos visto la parte del trabajo, que vamos a terminar viendo un artículo del País muy interesante que habla de la onda expansiva del teletrabajo, pero también ofreciendo un reconocimiento no solo de palabra, que muchas veces no tenemos, sino también monetario y, fíjate, emocional. Así que permite, por ejemplo, gestionar el tiempo de manera diferente, dar oportunidades de promoción y crecimiento y crear un buen clima organizacional es fundamental. Mm. Y como hablamos de aprender formación continua, porque todo es cambiante, obviamente una empresa que se quiera mantener líquida, por tanto, para ser sólido tienes que ser hoy líquido, debe brindar formación constante a sus empleados. ¿Por qué? Porque ya hablamos muy claramente por qué. Hoy en día tienes que estar siempre al día, el marketing digital cambia a cada momento, el marketing se ocupa de la venta, los procesos cambian, la tecnología la tienes que renovar, la forma de comunicar. Por tanto, es importante mantener a nuestra plantilla o nosotros como trabajadores, mantenernos siempre actualizándonos y renovándonos para estar pues preparados para este mundo de hoy. Así que, bueno, en conclusión podríamos decir que vivimos en que el mundo que estaba ya cambió, ha ido para siempre, y que ahora estamos en uno que no es que sea un cambio, es que es cambio constante. A mí me encanta la frase esa que dice que la única constante en la vida es el cambio. Es el cambio. Sí, y es curioso porque siempre vivimos peleándonos por mantenernos donde estamos, ¿no? Porque no, estoy tranquila, no quiero cambios, que es una guerra perdida. Así que esta generación en la que estamos nos ha tocado, estamos en este momento y no nos queda más que adaptarnos. Así que quiero hablaros un poco de lo que os comentaba, de la onda expansiva del teletrabajo, cómo estarán de la economía. ¿Por qué? Porque hemos hablado de cómo son las empresas líquidas y que tiene que hacer también un trabajador líquido, entendiendo además que es un cambio de concepto bastante interesante, dado que hasta ahora lo que se percibía como coherente era el inmovilismo. Y fíjate qué absurdo, a mí siempre me ha parecido muy absurdo, ¿no? Es decir, yo soy así, ¿no? Y no cambio. Y dices, bueno, pero es que el propósito de la vida es que vamos aprendiendo, ¿no? Claro. Cada experiencia va sumando y va modificando un poco, pues al menos un poquito, ¿no? Y va siendo de forma progresiva. Pero lo normal es que yo vaya aprendiendo y vaya adaptándome, ¿no? Vaya evolucionando. Entonces, el que pretender ser coherente a través del inmovilismo pues no implica más que cero plasticidad y cero relación con tu entorno, por tanto, cero evolución. Y bueno, pues no tiene sentido dentro de un contexto de progreso vital, de vida, del recorrido de la vida, pero mucho menos en una sociedad como la que tenemos actualmente. Entonces, una vez visto esto, vamos a hablar también de, oye, vamos a hacer una pequeña reflexión de qué forma se va a ver afectada nuestra sociedad consecuencia de los cambios de hábitos que muchos han quedado para quedarse, aunque no sean tan radicales como el año pasado, en el momento más duro de la pandemia, cuando estábamos todos en casa, pero sí que hay cambios que podrían haberse dado en 30 años y que a lo mejor se van a dar en 5. Entonces, ¿qué mundo nos viene? ¿Por qué? Porque obviamente habrá que comprender que hay que adaptar también los modelos de negocio, opciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y como todo, pues no es ni bueno ni malo, es neutro, pues hay que elegir, adaptarse y escoger lo que más te conviene. Bueno, una de las consecuencias que hemos visto más llamativas ha sido el teletrabajo, ¿no? De repente nos hemos dado cuenta que podemos usar la tecnología y teletrabajar. Entonces, esto genera un impacto, una onda expansiva increíble. ¿Por qué? Pues fíjate, ya se va dejando notar en múltiples sectores y va a ser más en el futuro de actividades como, por ejemplo, la actividad inmobiliaria, la hostelera, la tecnológica o la turística. Va a afectar a todos estos sectores. ¿Por qué? Bueno, el futuro no está escrito, pero la pandemia ha modificado muchos hábitos y nos ha obligado a abrazar otros sin rechistar. De hecho, yo creo que ha hecho... Yo ya compraba online, la verdad, pero sí. Ha hecho que... Quien no comprase, creo que se ha hecho comprar online seguro durante la pandemia. Ya no es eso, ya es que esto ha hecho incluso que nos atrevamos a comprarnos coches de manera online. Sí, fíjate, me lo comentaban. El otro día me comentaba un amigo, una persona de marketing grande, que por lo visto pues que estaban ofreciendo es la reserva del coche online. Sí, tú dices, sí, sí. Pero hombre, un coche online, yo me quedé alucinando, digo, pero ¿cómo reservo un coche? Dices, bueno, si no, aquí no lo compras, pero para reservarlo, pues pagas un importe interesante y a través de nada, no, pues como si una pizza. Pero que te lo compras, sí, totalmente, que te lo compras, que te lo mandan a casa de manera gratuita incluso, ¿eh? Fuerte, increíble, sí, no sería tanto. Te compras un coche de manera online, eso está ahora mismo en boga. Son muchas las empresas que están apostando por ello. Tú ves el coche a través de una página web en la que te explican absolutamente todo y tú decides comprarte el coche, todo se hace online y el coche te llega a la puerta de tu casa. Bueno, me parece genial, fíjate, increíble. Pues eso, fíjate si hablamos de sociedad líquida, pues hay que adaptarse rápidamente. Si es que no nos da tiempo a enterarnos cada día de todos los cambios que hay. O sea, esto es no parar. Bueno, pues digamos que siguiendo con este concepto de la onda expansiva del teletrabajo, fijaos cómo todo estaba tan relacionado y cómo, yo qué sé, pues la hostelería, ¿por qué se va a ver modificada? Pues porque lógicamente cada vez va a haber menos personas trabajando en un lugar determinado, por tanto habría sitios de menús o no se va a estar tanto en la calle, etcétera, etcétera, por tanto se consumirá menos de diario. O sea, va a haber un reajuste. La crisis no es más que un cambio y hay que reajustarse. Por tanto, cuanto más estemos ojo a visor, o sea, mirando con honestidad y realismo lo que está pasando, menos nos pelearemos, porque no se trata de buscar una solución, sea la que sea, para sentir que hago algo. No, estamos en momentos de parar. Tenemos la oportunidad de parar y reflexionar. A ver, ¿qué mundo me viene y dónde hay un nicho o una oportunidad para que yo me mueva? Porque aquí, por ejemplo, en España diría en Andalucía, ¿no? A ver si en Andalucía yo veo mucho que somos muy de, venga, monto un bar, ¿no? Nos encantan los bares. Está genial. Oye, y yo me encantan los bares, a mí también. Pero hay que pensar que a lo mejor la forma de vida ya no es tal cual. Nos hemos acostumbrado a estar mucho más dentro de los hogares, a quedar con los amigos dentro de las casas, en según qué momentos. Ya si vamos a trabajar en casa, pues no vamos a estar en la calle para comer en la calle, para hacer unos viajes de trabajo, en fin. Pues que hay que también pensar qué sociedad nos viene. Así que bueno, estamos ante un punto, un brutal, pero no cualquiera, un brutal punto de inflexión. Sí. Así que hoy, por ejemplo, queremos desempeñar nuestras labores en remoto por convicción al menos una parte de la semana. Digamos que antes parecía como casi imposible, pero ya muchas empresas sí que lo pueden hacer. Yo siempre he teletrabajado, bueno, casi siempre, y amigos que han teletrabajado, pues estaban mitad del tiempo en un país y mitad en otro, porque eran de uno y de otro, en fin, muchas cosas. Pero ahora casi todos podemos por lo menos pasar algún día de la semana teletrabajando. Así que esto supone una revolución en los mercados, en los métodos de trabajo, en las oficinas y en la forma de vida de los ciudadanos. Así que también en la manera en que las empresas se aproximan a nosotros. Así que, por ejemplo, la consultora McKinsey estima que el 20%, más del 20% de la fuerza laboral de los países desarrollados podrá seguir trabajando desde su casa entre 3 y 5 días por semana, incluso cuando el virus está bajo control. Así que es casi el cuádruple que antes de la pandemia. En España el porcentaje es un poco menor, es el 18%, aunque el Banco de España habla del 31%, porque no todo el mundo obviamente puede ejercer su labor en remoto. En realidad es más bien una minoría, ¿no? 3 millones en el confinamiento, en el punto álgido. Pero fundamentalmente los que pueden son las empresas de servicios y tecnológicas, ¿no? Las que pueden teletrabajar. Así que bueno. Digamos que el impulso que ha recibido el teletrabajo es de una magnitud tal que ha generado tendencias nuevas, lo que hablamos. Entonces, por ejemplo, hay muchas bautizadas en inglés como el workation, que es combinación de trabajo en remoto y vacaciones, o home office, que es trabajar en hoteles, que también hemos visto muchos casos. Y ya nos hemos acostumbrado a ellos y otros están por llegar. Cuando llegue la cotidianidad, ya estemos vacunados, volvamos un poco a este nuevo mundo y al trabajo híbrido, o sea, mitad en oficina y mitad en cualquier otro lugar, ¿vale? Y se habrá hecho normal. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? nos lleva a que, bueno, por ejemplo, piensa que los restaurantes van a modificarse, como hablábamos, porque la gente que no acude a la oficina come casi siempre mayoritariamente en casa. Esto supone, fíjate, a un trabajador medio un ahorro anual de entre 1.000 y 1.500 euros. Claro. Que se gastarán, pues a lo mejor, en mejorar mi casa. Pues esto que quiere decir al final, no es que haya, hay crisis en un sector, pero es que es, el problema es darnos cuenta de que el dinero se mueve, como la energía, ¿no? No se destruye, se mueve en un sentido o en otro, entonces no tiene sentido ir contracorriente. Probablemente esos 1.000 euros pues los gastemos en un viaje o en mejorar nuestra casa o en comprar una tele más grande, que estamos todos enganchados a las series o cualquier cosa. Luego, por último, otra cosa que se ha modificado mucho, onda expansiva del teletrabajo, es muchas personas están mudando su lugar de residencia fuera de grandes ciudades. Esto se está notando muchísimo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, Nueva York, San Francisco o Londres, que ha hecho que los precios de los alquileres se desplomen en estas ciudades entre un 20 y un 30%. Fíjate. Curioso. ¿Vale? Oye, Almun, nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Vale. Bueno, pues también ocurre con las oficinas, ¿vale? Habrá que ver, es así que aquí sí que tengo dudas, no sé qué piensas tú, ya terminamos aquí con para que nuestros oyentes piensen. Pero yo no sé qué va a pasar, ¿se adaptarán las oficinas a vivienda o qué harán con estos grandes edificios? Ah, pues vete tú a saber. Esto es muy de zonas industriales antiguas, sobre todo en Estados Unidos, se reconvirtieron en grandes pisos, además muy caros, porque están muy bien situados y era ese tipo de vivienda industrial que se puso muy, muy de moda en los 80 en ciudades como Nueva York o más ciudades, incluso en Inglaterra también pasa. No sé lo que pasará con las oficinas. Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, grandes plataformas que vemos aquí en nuestro entorno, ¿no? Como por ejemplo puede ser Conecta en Bollullos, sí, de la Mitación. Creo que durante el tiempo de la pandemia se han dado cuenta de que unas grandísimas instalaciones conllevan un grandísimo gasto, cuando resulta de que puedes mandar a teletrabajar a tus trabajadores y por lo tanto no es necesario esa inversión gigantesca en instalaciones. Yo creo que esto también ha servido para abrir los ojos de que no es necesario. Teníamos ese pensamiento de que cuanto más grande era la empresa es como señal de estabilidad, no de fuerza o de poder. Y sin embargo, yo creo que ahí se han dado cuenta de que no es necesario. Hablando de empresas mismas, te das cuenta que una estructura de costes donde tienes un montón de costes fijos en realidad no te hace adaptable, todo lo contrario. Claro. Te hace menos competitivo, menos exactamente sólido. Pero bueno, tenemos esa tendencia. Almun, nos quedamos un tiempo ya, sí que sí. Pues nada, ya hemos investigado un poquito, hemos reflexionado, observado y ahora aquí todo el mundo a adaptarse para sacar el máximo partido. No nos queda otra. Hasta la semana que viene, Almudena. Un beso, adiós. We came to have so much fun now. Hey, that somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see the sunlight. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Como el que no quiere la cosa, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de miércoles. Tendremos el Aprender Jugando con Jessica Rodríguez, La Botica, Mundo Sin Fronteras, en fin. Quédate con nosotros, disfruta del martes a través de la 88.6 FM y también en www.ahoraradiohelves.com. Te dejo con Kate Ryan y su Ela Ela. Hasta mañana. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Et là, et là. Ce je sais quoi. Que d'entre nos pas qui nous met dans un bon départ. Et là. Petite sublime en dame, cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as.